Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en colaboración con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa, pues que ya van a por allá por los 97. Sandra Mireya Gómez Cuadras, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rafael. Mi compañera conductora y del Consejo de Producción de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Pues la verdad es que ser este puente de enlace, siempre lo decimos, para nuestros radioescuchas entre la Universidad de Sonora y usted, los radioescuchas, la sociedad sonorense, usted maestro, usted padre de familia, usted funcionario público, usted industrial, empresario, pues tratamos de establecer esta relación, esta comunicación con ustedes. La única finalidad es que conozcan lo que se hace en los programas de ingeniería, en ciencia, en tecnología. ¿Para qué? Pues para que se den cuenta de que el alma mater está pendiente de fortalecer la educación, la cultura, el desarrollo científico y tecnológico, económico de nuestro estado, ¿verdad, Sandra? Así es, Rafael. Entonces, en ese sentido, pues una vez más estamos aquí con ustedes. Les tendremos por ahí algunas notas de interés. Fíjense, vamos a hablar en la nota del mundo sobre hombres estresados son más propensos a sufrir accidente cerebral. Es un estudio a nivel mundial. También les daremos alguna nota sobre el CONACYT baja el apoyo a las becas de posgrado. Vamos a comentarles en qué consiste esto. Algo interesante, otra nota: donan material a estudiantes de ingeniería industrial a un asilo. Un trabajo muy interesante que les vamos a comentar. Y una encuesta muy interesante en la cual se muestra la percepción positiva de la Universidad de Sonora en el estado de Sonora. Y desde luego, pues nuestra entrevista, con la cual incluso vamos a abrir, pues fíjense que tenemos al doctor Dagoberto Burgos Flores. Él es el actual jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, recién electo, estrenadito, nuevecito. Así es. Acompáñenos, háblanos por teléfono al 259-2280. Con todo gusto, nuestro invitado, pregúntenle si tienen alguna duda. Y a sus servidores, pues sugiéranos algunos temas interesantes que ustedes quieran que abordemos en este, su programa radiofónico Ingenio. Empezamos entonces en un segundo. Dagoberto, muy buenos días. Muy buenos días. Es un honor tenerte aquí. Ya en ocasiones anteriores te hemos tenido, nos has hablado sobre proyectos muy interesantes. Y pues hoy ya estás, te invitamos como jefe de Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Obviamente esto es una responsabilidad muy fuerte para ti ahorita, dado los retos que enfrentamos como Estado, como país. En ese sentido y considerando que el departamento es uno de los más antiguos en la universidad, ¿cómo vislumbras tú la situación? ¿Cómo vislumbras el futuro del departamento? Bueno, se hizo por mi parte un diagnóstico previo al proceso de elección, precisamente para formular un plan de trabajo para este periodo 2008-2012. Y en ese plan, obviamente, se vio las necesidades tecnológicas prácticamente por el sector productivo, es decir, qué es lo que necesita el sector productivo, qué es lo que se requiere, qué retos de alguna manera tenemos que nosotros trabajar, obviamente, para lograr eso. Y por otro lado también están las necesidades del sector social. La ingeniería civil obviamente tiene una participación muy fuerte en ambos sectores. En este plan de trabajo se están contemplando algunos programas, algunas acciones para atender a esos, a esas necesidades, a esos retos tecnológicos y científicos. Sí, básicamente es una gran responsabilidad y sí es todo un reto, básicamente, que nuestros programas de estudio respondan a esas necesidades. Que programas que más adelantito comentaremos. Sí, muy bien. Oye, Dagoberto, apenas hace... ¿Cuánto hace que ocupas oficialmente el puesto de...? Nos tocó estar en tu ceremonia, en la toma de protesta, muy emotiva, por cierto, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, de hecho, el 19 de diciembre se hizo la toma de protesta oficial, uh-huh. Que básicamente fue el último día para el periodo vacacional decembrino. Y el día 5, bueno, ya inicié formalmente la... Pues hace unos días, apenas estás calentando la silla. Exactamente. Dime, siempre que hablamos de ingeniería en el mundo, sí. Siempre hablamos de que son ingenieros civiles. Hay una enorme tradición, una enorme fuerza de la comunidad de la ingeniería, sobre todo la civil. Ya sabemos que es mucho más amplio, ¿no? Hay así ingenieros industriales, ingenieros químicos, hasta iba a ser el comentario, ¿verdad? Sí, porque estás dejando ingeniería química a un lado. Ingeniería en minas y demás, pero en particular, hablar de ingeniería civil y hablar de ingeniería de minas es hablar de dos actividades productivas muy concretas, pero que significan la base del desarrollo de un país, seguramente. Sobre todo en México, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, la carrera de ingeniería civil se fundó hace 50 años ya en el estado de Sonora. Uh-huh. Ya tiene 50 años de cumplir, ya se hizo la ceremonia del 50 aniversario. Y bueno, la carrera inició primeramente con ciertos programas orientados más que todo a lo que es construcción de carreteras, es la infraestructura carretera. O sea, ese fue el primer auge dentro de la ingeniería civil en aquel entonces, la construcción de presas. Y una creciente demanda de vivienda en esos entonces. Viviendo de alguna manera con cierta tecnología, con materiales que en su momento existían en el medio natural, ese tipo de cosas. El hecho de estar asentados en una zona como la nuestra, calurosa, ha motivado a ciertos especialistas, investigadores, a incursionar en materiales nuevos, o sea, sí, para ahorrar energía, para de alguna forma u otra conservar calor durante... durante el frío, el invierno, pero bueno, conservar el frío, el aire acondicionado durante el verano. Entonces, básicamente, esa ha sido la evolución de la carrera de ingeniero civil. Las vialidades obviamente se han modernizado muchísimo, las carreteras de antes hoy ya prácticamente la forma de diseño geométrico ha ido evolucionando enormemente. El diseño en sí del edificio, de la vivienda, ha ido evolucionando. Por lo tanto, entonces sí ha ido una evolución. Y la universidad siempre ha estado, o el departamento en los 50 años, buscando estar presente en esa evolución. Entonces, sí, básicamente, ¿no? Es lo que se maneja. Y además en ingeniería civil, pues hay ya actualmente una enorme diversidad de áreas, Dagoberto, hidráulica, por decir algo. Sí, de hecho, dentro de del departamento se maneja por academias, y sí, son varias áreas, que sería la construcción, estructuras, hidráulica, geotecnia, vías terrestres, y bueno, por otro lado, pues está también el área o programa y además Academia de Minas, que es lo que se comentaba un momento. Ajá. Hablando un poquito sobre la carrera de ingeniero minero ahora, la minería en Sonora juega un papel primordial, sobre todo porque Sonora se considera el baluarte, si lo podemos decir de esa manera, en minado o explotación de minado a cielo abierto, superficial. La mayoría todavía de los estados están con minado subterráneo. Sonora es uno de los pocos que aún conserva ese tipo de infraestructura. Por lo tanto, entonces eso la hace resaltar en cuanto a las carreras de ingeniería de minas a nivel nacional. Por lo tanto, entonces, sí tenemos un plus, obviamente, que ningún otro programa de minas tiene, que es esa forma de explotar el mineral. Sí. Oye, doctor, pero además me ha tocado, por parte de la División de Ingeniería, pues tenemos que ver con todos los departamentos, ¿verdad? Así es. Y observamos que los ingenieros mineros a no salen de la escuela cuando ya tienen empleo en varias partes del mundo. Uh-huh. Se las llevan empresas extranjeras. Eso habla de la calidad, incluyendo el ingeniero civil. Sí. Hay una muestra muy clara de la calidad de la formación de recursos humanos. Sí. Sí. Y en ese sentido también yo creo que hay que rescatar que el personal académico continuamente está capacitándose. ¿Cómo estamos, ¿verdad?, por ahí, doctor, con los posgrados? Tú eres un ejemplo vivo de ello, doctor, que hace algunos poco más de medio año que obtuviste tu doctorado. Así pero es. Hay una enorme beta ya en formación. Sí, de hecho, bueno, la planta docente de Ingeniería Civil y Minas cuenta actualmente con 58 profesores de tiempo completo o profesores maestros. Dentro de ellos se tiene alrededor de unos 11 técnicos académicos. Es decir, de esos 58 profesores, estamos hablando de que el 14%, el 10% actualmente tiene estudios o está estudiando, o tiene actualmente estudio doctorado. Ya tenemos básicamente 4 doctores en el departamento y se espera que para el 2012 tengamos ya un 25% de maestros con grado de doctor, y para ese entonces tendríamos ya un 42% con maestros de estudio con maestría. Entonces, básicamente, sí, efectivamente, ingeniería, estamos atendiendo de nuevo a los retos, especializando, obviamente, docentes en áreas muy específicas y, bueno, y atendiendo demandas o líneas estratégicas como medio ambiente, ese tipo de posgrados que está privilegiando. Nuevas aplicaciones. Nuevas, ¿verdad?, aplicaciones. Sí, materiales. Que son vitales para el desarrollo, ¿no? Así es. Así es. Y fíjate, ahorita que mencionabas esto, por todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad académica, nuestros directivos, y las ingenierías de tu departamento, sí, están acreditadas. Efectivamente. Eso es ambas. Un esfuerzo y un reto también. Sí, definitivamente. De hecho, bueno, es un privilegio de entrar a un departamento como jefe con 2 carreras ya acreditadas, por un lado, y básicamente me considero copartícipe de esa acreditación, porque como miembro de la planta docente uno contribuye con investigación, con el elevar indicadores, ese tipo de cosas, por un lado. Pero por otro lado es un reto, porque ahora me compete a mí conservar la acreditación, sí, atender los nuevos retos que vienen. Y si, por ejemplo, si dentro de la evaluación más adelante viene, por ejemplo, la evaluación del aprendizaje, es decir, que nos evalúen, por decir algo, con lo que el estudiante aprende, está aprendiendo, no tanto con la infraestructura que tenemos, recursos humanos, o sea, es decir, posgrados, maestrías, etcétera, o qué tanta infraestructura tenemos en cuanto a equipamiento, sino además lo que viene, y si viene por ese lado, es decir, que nos evalúen con lo que el estudiante está aprendiendo, y que además eso atienda a las necesidades del sector social y productivo, es todo un reto. Es todo un reto. Eso es un reto. Por lo tanto, entonces, es un honor, un privilegio entrar a un departamento así, pero es un reto conservarlo. Y va a ser un reto hacerlo. Sí. Oye, Dagoberto, en ese sentido, sí me gustaría que comentaras un poquito en relación al proceso de certificación por el que pasaron, que se certificaron, sí, ingenieros civiles. Sí, en la primera, bueno, esto inició prácticamente a principios de 2007. Se empezó a ver cuál es la normativa ante la Secretaría de Educación y Cultura para que el colegio o los ingenieros quedaran certificados. Lo primero que tenía que hacerse es que se contara con una escuela que tuviera la certificación, cosa, sí, que tenía Ingeniería Civil, la acreditación, ¿no? Uh-huh. Y hubo una fuerte demanda, vamos a decirlo así, de ingenieros civiles ante el colegio de ingenieros que querían entrar a ese proceso de certificación. Tengo entendido que en la primera etapa entraron cerca de 120 ingenieros civiles de todo el estado. Que ya son egresados, que ya estaban egresados, trabajando fuera, ¿verdad? Sí, y que cuyo promedio de haber egresado básicamente fluctuaba de los 8 a los 9 años. Es decir, egresados de tiempo atrás, sí, de mucho tiempo atrás, con programas todavía, digamos, del 78, una cosa así, ¿no? Que estudiaron aquí. Por lo tanto, entonces había que capacitarlos, darle cursos de actualización para que pudieran responder ante el examen que se les aplicó, el examen de conocimientos. Ingeniería Civil lo que hizo fue evaluar el conocimiento del ingeniero civil. Entonces, entre otras cosas que se les iban a evaluar para poder ser acreditados. Entonces, a Ingeniería Civil le competió eso, dio un dictamen de cada uno de los evaluados y en función a eso ya el Colegio de Ingenieros determinó cuáles cuáles de ellos o quiénes de ellos podían ser acreditados en función a la evaluación de conocimiento y a otros aspectos, que les evaluar. ¿Y eso qué indica, Roberto? Ya en cuestiones prácticas, ¿de qué me serviría a mí en un momento dado, yo ingeniero civil, acreditarme? Por un lado, recibieron una capacitación y se actualizaron. Sí. O sea, por un lado. Y por otro lado, hay un convenio que se está manejando a través de la Comisión Sonora Arizona, y ese convenio establece que ingenieros civiles certificados en Sonora pueden laborar o pueden ejercer su profesión en Estados Unidos, específicamente Arizona, y viceversa. Ingenieros civiles certificados en Arizona, en Estados Unidos, pueden también ejercer en México, en Sonora, a través de ese proceso de certificación. Entonces tiene... Muy interesante, fíjate. Porque normalmente para trabajar en Estados Unidos te piden que hayas llevado cursos ahí, que hayas estado acreditado. Allá, no aquí. Esto habla, Dagoberto, de, por un lado, de que el Departamento de Ingeniería Civil y Minas está muy bien posesionado. La fortaleza. De que es una herramienta, Sandra, para actualizar con los nuevos conocimientos de frontera, a los egresados, a los que ya están trabajando en las industrias, en el sector productivo. Eso habla de que nuestra universidad se está vinculando para que contemos con profesionistas de calidad ya ejerciendo su carrera, ¿verdad? Y además, pues tienen ustedes una enorme relación con la cátedra Cumex también, experiencias muy interesantes a nivel nacional. Exactamente. Platícanos un poquito sobre eso para ir terminando. De hecho, la carrera o el ingeniería civil fue pionero, fue el primer departamento de ingeniería civil en Minas a nivel nacional en llevar a cabo esta cátedra. Esta cátedra, bueno, el consorcio, el CUMEX es un consorcio de universidades mexicanas. Todas las universidades que están en este consorcio tienen los máximos indicadores a nivel nacional. De calidad, infraestructura. Entonces, ingeniería o la Universidad Sonora está dentro de ese consorcio. Ingeniería civil, por lo tanto, entonces fue sede de la primera edición de la cátedra de ingeniería civil en el 2006. Entonces tuvimos ese privilegio de ser los primeros y tengo entendido que con mucho éxito, o sea, a nivel nacional se comenta que esa cátedra tuvo prácticamente mucha relevancia. Se formaron varias redes de investigación, de colaboración entre investigadores nuestros con esas 16 instituciones. Esas redes actualmente se están fortaleciendo con convenios con otras instituciones, pero a nivel internacional, y o sea, ya ha trascendido básicamente esas redes. Por lo tanto, entonces, fue prácticamente trascendental para nosotros y para nuestros docentes, porque estamos ya incursionando en el ámbito nacional a través de ese sistema de redes. Interesante, mira, pues la verdad que hay retos. Yo me imagino que doctor Dagoberto, jefe de Departamento de Ingeniería Civil y Minas, nuevo jefe de departamento, que hay muchos retos, pero tanto a nivel del aprovechamiento, el fortalecimiento de la infraestructura, de los programas, proyectos. Pero también, fíjate, nos escribe Marco de la Rosa, otro reto, que se trata de los jardines contiguos entre la Biblioteca Central y el edificio de ingeniería, es ingeniería civil, que hay mucha basura. Otro reto va a ser, seguramente, tener buena imagen. ¿Qué comentas por ahí, aparte de todo? Y de hecho, yo sería el primero. Gracias, Marco de la Rosa, por llamarnos. El primero en que esto, que tengamos un ambiente sano, porque al final de cuentas mi formación es ambiental, o sea, tanto mi maestría como mi doctorado son en ingeniería y tecnología, sí, ambiental. Así es. Y por lo tanto, entonces, yo he estado incursionando básicamente en saneamiento de medio ambiente. Por lo tanto, esto básicamente para mí es prioridad. O sea, no, yo impulsaría soluciones. Y lo importante es que tienes un grupo de trabajo, tienes gente que te apoya y tienes también otros departamentos que con gusto se involucrarían en los proyectos como este. Estamos hablando de sustentabilidad, ¿no? Y fíjate que estamos hablando también de la comunidad estudiantil, que es muy importante, ¿no? Tanto del maestro, ya dijimos, pero la comunidad estudiantil es muy importante que tenga una formación integral. De hecho, entre los programas que traemos es involucrar al estudiante en todos los proyectos y todos los procesos, tanto de docencia, o es decir, que reciban docencia de calidad, como involucrarlos en proyectos de investigación. O sea, de aquí en adelante lo que queremos es que cada alumno o que todos los alumnos estén involucrados en proyectos que incidan obviamente una formación integral para él y que además reciban una formación que afuera va a ser muy valorada y que van a tener un plus adicional a esto. Por lo tanto, entonces sí, nuestro reto es que el estudiante se involucre en proyectos de todo tipo, inversión básica, tecnológica y científica. Muy bien, Dagoberto. Mira, hay un sinfín de cosas de las que me gustaría platicar contigo, como siempre, ¿verdad? Que quedan en el aire. Pero no me gustaría que te fueras sin que nos comentaras o dijeras, ¿y los edificios enfermos? ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Digo, porque con las actividades que vas a tener que cubrir, ¿qué va a pasar con esas expectativas que tú tenías, ¿no? Esos proyectos no se detienen. De hecho, yo he estado dirigiendo el proyecto, pero hay colaboradores. Muy entonces bien. El equipo de trabajo con el que he estado trabajando, pues simplemente nos vamos a reorganizar exactamente en las actividades que estamos haciendo, pero los proyectos que tengo actualmente, ninguno de ellos se suspende, todos continúan y quizá con más ímpetu, porque ahora sí podemos formar trabajo, grupo de trabajos, y no solo del Departamento de Ingeniería Civil, como comentabas hace un momento, sino con otros departamentos y otras instancias a nivel nacional e internacional. Entonces eso no se detiene, eso continúa. El síndrome de edificios enfermos, así un tema que platicaremos, y platicaremos posteriormente también. Doctor Dagoberto Burgos Flores, realmente te felicitamos por este nombramiento, te deseamos éxito, la mayor de las suertes. Sabemos que cuentas con un equipo de trabajo muy importante, y platícanos ya para nuestro radio escuchas tu último mensaje en esta ocasión de este programa. Bueno, queremos involucrar, obviamente lo que sí quiero ser muy específico es que el jefe de departamento no lo es todo, es un gestor, simplemente un gestor. Si el jefe de departamento no tiene el apoyo de sus bases, de sus maestros, pues el departamento quizá no avance como quisiéramos. Por sí. Lo tanto, entonces, mi reto y de alguna forma u otra en mi comunicado es que voy a trabajar fuertemente para integrar a la mayor cantidad de maestros posibles, platicar con ellos, ver sus programas, sus inquietudes, o sea, eso es lo que se pretende. Entonces es una administración de puertas abiertas, es lo que se pretende en ese caso, integradora. Todos los sentidos, así es. Pues enhorabuena y felicidades. Muchísimas y, gracias, como siempre lo hemos dicho, cuentas con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dagoberto Burgos Flores, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Nos vemos hasta la próxima, a ver qué nos traes de nuevo con tus avances ya de tus proyectos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dagoberto. Muy bien, continuamos con la siguiente sección, por favor. Muy bien, pues miren, vamos a comentarles muy rápidamente algunas notas que tenemos por aquí en la agenda. Y fíjate, a ver, la nota del mundo. Hombres estresados son los más propensos a sufrir accidente cerebral, según un estudio. Ajá. ¿Y dice, Sandra? Las mujeres no, entonces. Bueno, muy bien. Los que laboran bajo mucha presión tienen más del doble de riesgo que aquellos con empleos de baja presión. Esto de acuerdo a un estudio que realizaron investigadores japoneses. Fíjate, un estudio japonés a largo plazo reveló que el estrés laboral puede aumentar significativamente el riesgo de accidente cerebral, cerebrovascular en los hombres. La investigación publicada en Archives of Internal Medicine incluyó a 3,190 hombres y a 3,363 mujeres de 65 años o menos. Primero se les entrevistó en 1992 y 1995, luego se les controló en los siguientes 11 años. Las personas provenían de contextos laborales variados e incluían directivos, profesionales, técnicos, cajeros, comerciantes, granjeros, artesanos y peones agrícolas. Los participantes fueron clasificados en 4 grupos: baja demanda laboral y elevado control de trabajo, alta demanda laboral y elevado control de trabajo, baja demanda laboral y bajo control de trabajo. En el curso de los siguientes 11 años se produjeron 147 accidentes cerebrales, 91 en hombres y 56 en mujeres. Fíjate que los hombres con trabajos de mucha presión tenían más del doble de riesgo de sufrir este tipo de percance, pues en total que aquellos con empleos de baja presión, escribieron los investigadores japoneses. No obstante, aunque las mujeres con trabajos de mucha presión tenían un mayor riesgo de accidentes cerebrales que aquellas con baja presión laboral, en ellas la diferencia no fue estadísticamente significativa. Fíjate nada más, Sandra, pues la verdad es que el estrés es uno de los principales enemigos a vencer. Sí. Y es hombres, ¿eh? Porque el estudio es las mujeres creo que son un poquito menos estresadas. Pues muy bien, miren, vamos a traer una nota también muy rápido. Resulta que una nota a nivel nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reduce becas. Esto se reduce el presupuesto a 2/3 el número de becas que otorga a mexicanos en el exterior, informó la directora de Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos de este organismo, Silvia Álvarez. Es una información que seguramente va a afectar la formación de recursos humanos. No, y que nos preocupa. La crisis está afectando la formación de recursos humanos, el posgrado en México. Sí. Y si no invertimos en el posgrado, en formar recursos humanos calificados, pues ¿hacia dónde vamos entonces? Muy complicado esto. ¿Hacia dónde y bueno, vamos? Mira, vamos a tenemos otras notas, pero yo quisiera, Sandra, ¿sí? Hacer una invitación en este minuto que nos queda. Sí, Rafael. Invitar a los personal académico, a los investigadores docentes de las divisiones de ciencias exactas y naturales, ¿sí? De la división de ciencias biológicas y de la salud, de la división de ingeniería. Bueno, estamos hablando de todas las carreras, todos los programas, los posgrados que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Sí. Y desde luego también a otras áreas que tengan que ver con el análisis o la reflexión en torno al conocimiento científico y tecnológico, a las ingenierías, al ingenio. Y bueno, lo estamos invitando para que colaboren con artículos. Ah, artículos para el próximo número de la revista, que ya va a ser la número 6. Ya está abierta la convocatoria. Y bueno, es invitarlos a que colaboren con artículos. En cada división tenemos un enlace. Sí. Para que, bueno, qué mejor que dar a conocer la reflexión en los estudios, los proyectos que han desarrollado nuestros académicos en esta revista Epistemos. Sí, Rafael, ¿dónde pueden consultar las bases? Mira, tenemos en la división de ingeniería, tenemos en, también en todas las divisiones tenemos subida, la página, la revista de números anteriores. Sí. Ahí vienen las bases, ¿verdad? Ah, muy bien, Son muy sencillos, pedimos que sean escritos de muy buen nivel, entendibles, ¿verdad?, comprensibles, con conceptos que puedan ser entendidos por empresarios, por estudiantes, por maestros no especializados. Con la garantía de que la revista Epistemos, fíjate, Sandra, pues está indexada en dos enormes bancos de información. Oye, sí, sí. De Iberoamérica y de Latinoamérica. Se distribuye en todo el país, en todas las universidades. Se distribuye a todo el estado, en las bibliotecas del sistema bibliotecario. Sí. Se va a hacer llegar a empresarios. Ya me tocó verlo a mí. Uh-huh. Entonces, pues invitarlos a que escriban en su revista interdivisional Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemos. Está abierta la convocatoria y comuníquense para mayor información. Pues Sandra, pues nos vamos, dejamos por ahí algunas notas que después vamos a comentar. Sí, les comentamos en el próximo programa. Un placer estar con usted. Igualmente, ingeniero. Y agradecemos, como siempre, a Radio Universidad por su apoyo. Obviamente la División de Ingeniería, su servidor Rafael Pacheco, Sandra Merilla Gómez Cuadras, los espera dentro de 8 días. Y nuestro agradecimiento a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Hasta luego, hasta dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.